Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, arte, solidaridad y lucha en Zanón, con Aníbal Levaggi. Nosotros queremos discutir la cuestión de fondo porque mientras no se resuelva el conflicto en sí, las amenazas, los aprietes van a seguir pasando y es más, se pueden agudizar. Vamos a tener que ajustar los mecanismos de seguridad todos, no solamente los dirigentes, absolutamente todos. ¿Se entiende, compañero? ¿Sabés que a veces cuando uno hace una retrospectiva, digo, mira hacia atrás y hace una especie de raconto de qué acontecimientos quedan en la memoria después de pasado un tiempo, van apareciendo distintas imágenes? Vos antes decías la dificultad de explicar una fotografía por radio cuando dos personas estrechan sus manos por el simple hecho de que políticamente eso quede para el después. Apelo a tu memoria visual, que seguramente debe estar sobrecargada por otras imágenes que en su momento habrás visto por la pantalla televisiva y luego por fotografías y luego por hasta incluso alguno de los documentales que se han generado en torno a la lucha de los obreros de Zanón. ¿Hay alguna significativa? ¿Hay una que vos digas, esta representa este momento de la manera más clara, porque ahí lo que quedó para el después es un testimonio, un documento de lo que estaba pasando y es insoslayable? Mira, yo cuando, previo a arrancar con el documental, estaba saliendo de la fábrica, se había hecho un festival con Manu Chao, Yo había viajado a cubrir ese festival. Y cuando salimos de la conferencia de prensa, que fue el día anterior al recital, Cacho Olivera, que es un fotógrafo del diario La Mañana, me devuelve a la ciudad de Neuquén en el auto. Íbamos charlando, y yo te lo conté hace un ratito, pero cuando se hizo todo el cierre de la fábrica y no dejaban entrar ni salir, él me cuenta dos situaciones. Me cuenta esto de que todos los presos se pusieron de acuerdo en tirarle las bolsas con la comida para que pudieran alimentarse y continuar. Ajá, claro. Y las comunidades llevando señoras mayores, chicos, llevando la arcilla. No tengo la imagen, pero la imagen del testimonio de Cachito, que ahora también es parte del documental, esas imágenes sí me quedaron y yo creo que terminé de entender el compromiso que hay entre el pueblo y la fábrica con esas dos imágenes. A mí esas dos imágenes terminé de entender ese cariño y ese aprecio que hay por Zanón. Creo que tiene que ver con iconizar algo de lucha en un pueblo que es bastante luchador. Las protestas en Neuquén son bastante fuertes. Es un pueblo que cuando sienten que algo está mal, sale y lo reclama. Y creo que terminaron de encontrar como un ícono que esa bandera que llevar. Y en cuanto a imagen en sí, sí tengo una que es una fotografía, no me acuerdo el nombre del fotógrafo, que es cuando quería entrar a gendarmería, los obreros hacen unas bolitas de porcelana que lo que tenían era que traspasaban los escudos de gendarmería. podían traspasar, podían traspasar por la fuerza con la que salían disparadas. Con gomera, pero era una, son unas bolitas chiquitas de este tamaño, como una canica, como una bolita de la vieja que usábamos para jugar, pero de porcelana. Todavía están. Y en los techos de Sanón, todos los techos están llenos de esas bolitas, porque nunca se sabe. Esa es la respuesta. Y a lo que, a la imagen que iba, era una de las obreras con la gomera resistiendo el embate de gendarmería. Aníbal Levaggi, productor y realizador audiovisual. ¿Por qué el documental? ¿Por qué no? No, en realidad... ¿Por qué sí? ¿Por qué no? En realidad tiene que ver con una idea de Nico Bustamante, que es un periodista de Neuquén, que nos conocemos con él a través de la música, del rock, de los festivales. Ambos trabajábamos también haciendo cuestiones musicales. Nos hicimos amigos y años después nos cuenta a mí y a Gastón, que es el Gastón Moreno, que es la otra persona que trabaja acá en Buenos Aires, nos cuenta que tenía ganas de armar un documental sobre Sanón que involucrara más que nada la parte artística que pasó por la fábrica y cómo es que termina siendo, todas esas bandas terminan formando parte del universo de Sanón, que es algo muy raro porque acá en Buenos Aires en la misma época, en el 2001, también se hicieron un montón de festivales, claro, por la fábrica recuperada, como decía antes, Bruckmann, Grisinópolis, Bauen. Pero el reconocimiento de Sanón a nivel internacional incluso trajo que muchos músicos se interesaran, muchos músicos y muy lejanos, que se iban enterando de la lucha por algún diario, comentario, internet o lo que fuere. Y era muy interesante encontrar, y creo que la pregunta lo seguimos haciendo, es qué hace que esos artistas terminen interesándose en Sanón. Más allá de que muchos son comprometidos, no todos los artistas que participan o que apoyan a Sanón son los, entre comillas, habituales que se prenden en cualquier reclamo. ¿Esa pregunta le surgió a ustedes como equipo elucubrador o de producción del documental o...? Sí. ¿En otros lugares también estaba instalada? No, nos surge a nosotros mismo de conocer las bandas que fueron y que están yendo y que van a seguir yendo, de conocerlos, y es eso, de sorprendernos con algunas bandas que decís, che, qué loco que tal se haya sumado, sí. O mismo de bandas que sí sabés que se pueden sumar, pero que de repente llamen por teléfono y pregunten en qué andan a los obreros. Que les regalen un escenario. El escenario de Sanón fue regalado por la Renga. Es esa cuestión, esa cuestión que sigue y que atraviesa. Y es muy loco encontrar que algo dentro de un rock tan ideologizado, quizás, pero a veces muy blando, o que deja pasar muchas cosas, o que en este momento no está muy criticón, por así decirlo, que sigan pensando en Sanón y que sigan apoyando. Y entonces era, ¿por qué les pasa eso a todos estos artistas? Yo, como te decía antes, yo esa pregunta me la respondí cuando me contaron estas dos historias. Claro, ya ahí estaba claro por dónde ir el camino. Yo creo que en esas cuestiones tienen que ver, cada uno de los músicos tiene su porqué, qué fue lo que lo tocó. Y eso es lo que estamos tratando también de llevar a cabo en este documental. Música por Sanón es un documental que tiene como objetivo relatar el proceso por el cual decenas de artistas de distintas ramas, especialmente músicos, se sumaron a la lucha de los obreros y obreras de la fábrica Sin Patrones de Neuquén desde el 2000 y hasta la fecha. El hilo argumental es la línea de tiempo entre el 2000 y el último show de Todos Tus Muertos en Sanón, ocurrido en 2016, incluyendo otros recitales que fueron gestionados más recientemente. El equipo que realiza el documental Música por Sanón está integrado en Neuquén por Facundo Bastreri, Sergio Pazzi, Oscar Libera, Paula Di Capua, Gustavo Bustos y Nicolás Bustamante, y en Buenos Aires por Aníbal Levaggi y Gastón Moreno. ¿Sabés que cuando uno se enfrenta a estas experiencias de producción colectiva, colaborativa. Como te decía antes, también revisa eso que está cargado en las mochilas de la memoria y se encuentra que en otros momentos y generacionalmente, bueno, tenemos ahí una diferencia de edad que a lo mejor explique esto que te voy a plantear. Uno recuerda debates en torno al compromiso del arte, arte y lucha, luchas obreras, arte y solidaridad, que en otros tiempos, en otros contextos históricos, pero quedándonos dentro de las fronteras de la Argentina, era muy usual, era muy frecuente. Si te tuvieses que poner y por un momento despojar de en lo que estás compenetrado y mirar desde ese atalaya que te propongo, ¿qué pasa con estas vinculaciones? Arte, solidaridad y luchas obreras. ¿Hay muchos más ejemplos para citar? Decías esta diferencia de edad, que no es tanta tampoco. Y yo pensaba en que mi adolescencia tuvo que ver con ver un montón de bandas, porque es algo que me gusta. Pero creo que el 50% de los recitales a los que he ido en mi adolescencia, todos tenían un trasfondo o solidario o de lucha. Ajá. O de algún modo tenían que ver con algún tipo de reclamo o no, pero desde el escenario algo bajaba. Uh-huh. Que despertaba también esa pizca de rebeldía adolescente. Convengamos, mi adolescencia transcurrió durante el menemato y era una época en la que, digamos, que estábamos todos de un mismo lado. Sí. No había uh-huh. grietas. La grieta que había era muy finita y dejaba a muy poca gente del otro lado de esa grieta. Del otro lado éramos un montón de personas que solamente queríamos algo. Todo un gran abanico de artistas estaba dentro de ese lado, estaba dentro de ese lado comprometido. Claro. Algunos quizás yendo más al frente y más reaccionarios, otros quizás haciendo cosas más solidarias, porque también, más allá de la ideología y más allá de que había un gobierno que no estaba haciendo las cosas bien, había un pueblo que le estaba pasando mal. Entonces, por un lado estaba la cuestión reaccionaria y de bronca y de lucha, y por otro lado estaba la cuestión solidaria, porque había gente que no comía. Entonces, toda mi adolescencia la he pasado viendo bandas luchar, que después se fue pinchando y desinflando hasta llegar a este presente en el que es muy raro verlo. Cosa que me pone un poco, no sé si triste, quizás melancólico, pero que es muy loco ver que no estaba sucediendo y que quizás ahora sí volvió un poco y hay nuevas generaciones que lo están haciendo, y nuevas generaciones y nuevos estilos también que lo están haciendo, y es muy lindo de decir, ah, mira, no estaba todo tan muerto, hay cuestiones que siguen. Creo que lo que nos permitió tomar esa decisión fue la voluntad propia que teníamos nosotros por el paso del tiempo, por la necesidad que teníamos, pero sentirnos también que no estábamos solos. Eso fue un aporte muy importante para tomar esa decisión. Están acá con nosotros unos amigos que tenemos, que son unos amigos muy guerreros y luchadores, que son los que están trabajando en la fábrica de Sanón. Me pareció una cuestión muy noble, ¿no? Ellos peleando por su trabajo, por su dignidad, por su familia. Todo este espacio de resistencia es rock. Me parece que los más enriquecidos siempre en este intercambio han sido los músicos. Acá por primera vez nos plantamos y discutíamos necesidades de los músicos como trabajadores. Que alguien me diga qué motivo existe para no defender una fuente de trabajo. Cada uno desde su lugar puede cambiar las cosas. Nosotros somos músicos, estas son nuestras armas. Cada uno desde su lugar puede cambiar las cosas. Esto lo cambiamos entre todos. Tramas. Está en el frente de la gorrita que tenés puesta, que como esto es radio hay que describirla muy rápidamente, pero lo más significativo, además de la imagen que muestra un martillo enarbolado por un puño, es Música por Zanón. No vamos a hacer un estudio semiótico, vos pasaste por Ciencias de la Comunicación y seguramente habrás quedado pregnado de alguna de esas lecturas. ¿Qué resume Música por Zanón, esa frase, ese texto? Resume mucho. Más que nada resume que cuando nosotros lo arrancamos, el documental, nos íbamos a enfocar, o nuestro foco, también por conocimientos, tenía que ver con la música. De hecho, luego después estuvimos a punto de cambiarlo por artista, por Zanón y demás, porque después tuvimos como en la investigación un montón de cosas, Galeano, hubo un montón de cuestiones que tenían que ver con, no solamente musicales, que tenían que ver y era el mismo grado de participación con la fábrica como tenían los músicos. Y creo que se resume todo en eso, es lo que la música, los artistas han ampliado por Zanón, hicieron, sienten. El por ese involucra un montón de cosas. Una palabra tan chiquita con tantas cosas que le pueden poner alrededor. Claro. Y Zanón, porque creo que es lo que se luchó. Hubo también esta cuestión de ver si era Zanón, si era Facimpat, que es el nombre el acrónimo, actual. ¿No? ¿Cómo resolvieron esa cuestión? Es que nos pasó como gente de afuera. Vos le hablás de Zanón y saben automáticamente de qué estás hablando. Y la lucha fue de Zanón, que afortunadamente derivó en un Facimpat. Pero la lucha y el concepto y todo lo que se buscó y se logró siendo Zanón. Después se transformó, la mariposa terminó siendo Facimpat. Pero todo el proyecto y todo el trayecto realizado se hizo como Zanón. Entonces nos parecía lógico que sea Zanón la búsqueda. Mencionaste los artistas, mencionaste los músicos. La mención Música por Zanón inevitablemente nos lleva a esa vereda. Y ahora que estamos como cerrando esta conversación, Aníbal, entre los músicos, entre las bandas, entre quienes participaron y seguirán participando, además de la solidaridad, además del compromiso, además de ese interés que antes manifestabas y describías con llamados a ver en qué andan para no perder ese contacto, ¿qué es lo que más conmueve? Mira, cuando hicimos la primera de las entrevistas, que fue con La Renga, hablábamos con Chizo, con el cantante, y le preguntábamos una cuestión que tenía que ver con ¿qué conocía el de Zanón antes de? Y nos decía, y yo soy hijo de laburante, mi viejo era, hacía de todo un poco, era plomero, reparaba cosas, y yo cuando lo ayudaba veía los cerámicos cuando estábamos haciendo el baño de casa. Claro. De la vuelta había Zanón. A mí me trae adolescencia, me trae infancia, nos decía el Chizo. Y creo que todos tenemos como ese, todo lo que hemos vivido en esa época, ¿no? Ya no está esa cuestión tan de infancia y tan cercana, habiendo un montón de otras alternativas. Pero todos aquellos que hemos tenido infancias de los 90 para atrás, Zanón nos suena de propaganda, de publicidad, de un montón de situaciones, y está impregnado en el inconsciente colectivo argentino. Después, cuando pasa lo del 2001, esa imagen angelada de la infancia pasa a ser otra, que es la de la lucha. Y creo que a todos los músicos esa es la parte que los terminó de conmover, que es lo mismo. Una banda se autogestiona y los obreros hacen lo mismo. Aníbal Levalli es productor y realizador audiovisual y está a cargo del proyecto en torno al documental Música por Zanón. Esta era del estribo. En una época se decía que antes de bajar el bondi quedaba algo por cerrar. Y en realidad lo que te propongo no es pensar el estribo para cerrar algo, porque seguramente va a haber actividades que cruzarán el verano del 2020 y el 2020 los tendrá a ustedes como protagonistas y a los obreros y a las obreras. ¿Hay obreras en Sanón? Sí, y muchas. Porque y mencionaste muy, una de ellas, sí, la de la bolita, pero... Y muy organizadas. Hay una... se me fue el nombre. Pero hay un grupo de obreras dentro de lo que es la toma de decisiones de Sanón, que es muy fuerte, que de hecho también en estos momentos, en estos tiempos que van cambiando, también ha sido tema de charla con las obreras, porque de repente hay músicos que han hecho algunas cosas malas en el pasado y hay un tira y afloje también de si se incluyen o no se incluyen. Hay una conexión completa con las obreras. Hay una intención de que en todas las actividades que surjan de aquí en adelante siempre tengan el cupo femenino. Hay muchas artistas femeninas que ya se han acercado a Sanón y estamos trabajando en ello. Y es un grupo muy fuerte de mujeres y han tomado y se han empoderado, y la lucha que están llevando a cabo en Neuquén por un montón de causas que tiene que, cuando fue lo del Ni Una Menos, con los paros del 8 de marzo, hay un nivel de lucha muy fuerte en las obreras, y es algo que realmente cuando la vemos y charlamos con ellas también es increíble ver la fuerza de esas minas que a la par de los hombres, como corresponde a una tarea que quizás no uno, a primera vista no le equipararía, que claro, es la tarea fabril, pero están ahí a la par, no solamente eso, sino que están a la par en la lucha y estarán a la par en lo que van a ser las próximas actividades. Así que, nada, mis respetos hacia ella siempre. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. El desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com